Señoras y señores, bienvenidos al show de las preguntas. El primer programa de preguntas y respuestas de TV hecho en radio, con la conducción de Mauricio Capri. Producción, financiamiento, gestión del Fondo Monetario Internacional. Ya comienza el show de la pregunta. Bienvenidos al show de las preguntas. Saludamos a la querida tribuna. Bueno, el participante del día de hoy es Antonio. Le dicen Cacho, pero preséntese solo, no sea vago. Hola, soy Antonio, tengo 79 años, trabajé toda la vida desde los 14 años. Vivo con mi mujer María y soy diabético. Y vengo por el premio de los medicamentos. Si Antonio responde bien la pregunta, el premio es 7% de descuento en todas las farmacias de la cadena Pharmacity, en todos los medicamentos. Salvo, me dicen acá desde producción, salvo los que tienen que ver con la diabetes. Antes de empezar, saludamos a nuestro auspiciante que hace posible este hermoso programa. Yo solo quiero ir a Pharmacity para ganar con su promoción. Si estás saliendo de vacaciones, en Pharmacity... Le mando un abrazo enorme a mi amigo Marito Quintana. El show de las preguntas. Bueno, ahora sí, el tiempo es tirano en los medios. Vamos al grano entonces. Don Cacho, vamos a ver... ¿Qué sobre le toca? Nos toca el sobre de historia. La pregunta sobre historia argentina es... ¿Cuál es el presidente argentino que incorporó en la Constitución los derechos de la ancianidad? 1. Fernando de la Rúa. 2. Juan Domingo Perón. 3. El transformador de la Argentina en un país moderno, góndola de supermercado del mundo, sin inflación, ni impuesto a las ganancias, ni trabajadores, ni jubilados, Mauricio Macri. La respuesta correcta es la 2, el general Perón. ¿Eh? ¿El general Perón? No. La respuesta correcta es Mauricio Macri. Lo lamentamos mucho, don Cacho, y a nosotros no nos queda más remedio que dar finalización al programa de hoy. Y esto fue... el show de las preguntas. ¿Vos en tu casa te hacés preguntas? Preguntas y respuestas sobre tu vida en la Argentina de Mauricio. ¿Cómo va a decir Perón? ¿Cómo se resiste al cambio, Bueno, Cacho, dígale a la María que lo mantenga a dieta. Por la diabetes, digo, ¿no?